somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 22 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos acá en Diario del Futuro. Antes de seguir con la información, quería mandarle un saludo muy grande a nuestra compañera Male Pichor. Nos comentaron que tuvo comentarios muy elogiosos para con nosotros en su programa esta tarde. Sobre todo con Gustavo Sala, nuestro compañero. Él es muy tímido, entonces no va a agradecerle él personalmente. Pero queremos decirle que desde acá recibimos el mensaje y con mucho cariño y amor se lo retribuimos. No la quiero elogiar excesivamente, no sea cosa que se sienta incómodo, lo sienta como una falta de respeto, así que no vamos a hacer más comentarios al respecto, pero bueno, nada, invitarla que si ella también tiene ganas de venir acá a compartir con nosotros, como nos invitó ella, también las puertas de este estudio están siempre abiertas y podemos debatir cualquier tema todos los que tratamos, porque de eso se trata un poco Diario del Futuro, de debatir, de abrir el juego y que cada uno opine lo que se le cante el culo. Ahí va, un besito. Ay, dije culo, perdón. La que no dijo culo fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que esta tarde dio un anuncio por cadena nacional. El anuncio estaba convocado, el acto estaba convocado en principio para una nueva ampliación del programa de viviendas Procrear, una ampliación además particular porque atiende la problemática en la ciudad de Buenos Aires, donde es más complicado conseguir, si se quiere, terrenos para construir que en otras zonas del país. Sin embargo, lo del Procrear quedó en un segundo plano cuando la presidenta hizo el anuncio de un nuevo aumento en las asignaciones familiares. Esto es tanto las asignaciones universales por hijo, las asignaciones para embarazadas, las asignaciones familiares que cobran aquellos que tienen un trabajo en blanco y son asalariados y que forman parte de ese salario, y también las deducciones de ganancias para aquellos trabajadores que ganan más de 15.000 pesos. Todo el universo de trabajadores está comprendido entonces por este beneficio, un aumento del 40% para la AUH y para las asignaciones familiares de los sueldos más bajos, de aquellos de hasta 5.300 pesos. También un aumento un poco menor para las siguientes escalafones, 35% para los que ganan hasta 6.600, 25 o 30 para los que ganan hasta 8.000 y pico, y 20% para los que ganan hasta el mínimo no imponible. Una vez que se empieza a pagar ganancias, se deja de recibir asignaciones familiares, y lo que pasa es que por cada hijo que uno tiene, recibe una deducción de esas ganancias. Es lo que se llama una transferencia indirecta. Así que este fue el anuncio principal de la presidencia, en un contexto bastante particular, el anuncio de esta suba del 40% de las asignaciones. Este contexto tiene que ver primero con el documento que un día antes había dado a conocer la CTA a través de Cifra, de su centro de estudios. Esto lo cubrimos ayer en Diario del Futuro. Era un estudio que, independientemente de los números del INDEC y del viejo IPC, del nuevo IPC, marcaba un rumbo, marcaba una serie de logros importantes, 10 millones de incluidos de personas que salieron de la pobreza en la última década, etcétera, pero también marcaba una serie de deudas y el tema de las asignaciones familiares estaba entre ellas. Otro dato para contextualizar, el anuncio se hizo a pocas horas después y a pocos metros de donde Hugo Moyano y Barrio Nuevo realizaron su acto. Ayer habían convocado un acto con movilización a Plaza de Mayo para protestar contra la inseguridad, para protestar contra la pérdida de puestos de trabajo y también para pedir por las asignaciones familiares y la derogación del impuesto a las ganancias. Entonces ya lo de las asignaciones familiares, una de las principales consignas del sindicalismo opositor, queda desarmada con este argumento. Respecto del mínimo imponible, si bien en el gobierno no descartan que pueda haber un anuncio a futuro, ayer en su mensaje por cadena nacional, la presidenta se refirió cuando estaba explicando cómo se componía de alguna forma la recaudación del ANSES, explicó el rol que cumple hoy en día el impuesto a las ganancias, que es casi tan importante como el IVA. hoy en día a la hora de recaudar, y de alguna forma lo defendió y dio a entender que por ahora ese número no se va a tocar. El anuncio de la presidenta tuvo varios destacados en el sentido de que se fueron rompiendo algunos récords, según indicó. Esto tiene que ver con la cantidad de beneficiarios que van a recibir los planes. Esto también tiene que ver con la cantidad de dinero que se está invirtiendo en este tipo de subsidios. También mostró tablas comparativas mostrando cómo en el año 2003, por ejemplo, el porcentaje de ingresos en cada hogar que estaban de alguna forma que tenían que ver con el ANSES era el mismo en todos los deciles, estaba entre el 10, 11 y el 14% en todos los deciles. Es decir, que tanto en los hogares más pobres como en los hogares más ricos, entre un 10 y un 11% de los ingresos dependían de ingresos por sistema contributivo, digamos, lo que podrían ser pensiones, jubilaciones, otro tipo de beneficios. Y hoy en día, esto en el decil más rico bajó de 11, 12 puntos a 8, y en el decil más alto se fue hasta el 40%. Claro. Con lo cual, lo que dicen es, antes el ANSES era neutral, si se quiere, esa expresión que le gusta tanto a la presidenta, no somos neutrales. Antes le daba más o menos lo mismo a todos, proporcionalmente, con lo cual indirectamente además le estaba dando más a los que más tenían. Sí. Y hoy en día es al revés, y eso también lo destacó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un discurso donde habló de violar la ley de la gravedad. Dijo, durante los 90, durante mucho tiempo, nos hacían creer que funcionaba, que en la economía funciona como en el resto de los ámbitos la ley de gravedad, y que si uno ponía plata por arriba, eso iba a derramar, iba a caer hacia abajo. Sin embargo, eso nunca sucedió. Nosotros demostramos que si ponemos plata por abajo, se puede romper la ley de gravedad y que llegue hacia arriba, porque todo el dinero que se inyecta a través de estas, digamos, desviaciones directas, claro, ¿sí?, que es directamente dinero en el bolsillo de la gente, se gasta, esta gente gasta la gran mayoría de sus ingresos en comida, en zapatillas, en ropa, en cosas que va a comprar en el almacén de la esquina o en la tienda de la vuelta. Esos a su vez lo compran en un gran mercado o en un hipermercado, que a su vez lo compran un mayorista, sí, que a su vez le compra a la fábrica. Es todo dinero que se vuelve a volcar sobre el circuito cuando a lo mejor un gerente que recibe un aumento de 5 o 10 mil pesos lo manda al banco porque ya tiene, ya gasta todo lo que tenía que gastar. ¿Habrá gente que se inyecta dinero? ¿Drogadictos de dinero que se inyectan monedas líquidas, por ejemplo, o dólares en polvo? Los picotean, vos decís, y los... Debe haber una especie de Pity Álvarez del conurbano, pero de la economía. Un Money Álvarez. Ponele, ¿no? Una especie de indigente de la droga, pero que se mete dólares en las venas, ¿sí? Debe haber, seguro que hay. Investigue, sale. Para eso es periodista. Mañana te traigo la información. Bien, decíamos, hubo también anuncios relacionados con el procrear. Más de 4.100 viviendas nuevas se anunciaron, 3.000 y pico que van a estar en la ciudad de Buenos Aires, 600 y pico en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esto lleva a más de 110.000 las obras que ya se comenzaron, sí, que están en etapa de construcción, que ya están adjudicadas y que sí, y siguen aumentándose. La presidenta dijo que el objetivo era tener 100.000 más al transcurso de este año y que con esas cifras se transformaría en el plan de viviendas más grande de la historia de la Argentina, superando al famoso plan Eva Perón que se llevó a cabo durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Respecto a eso, y en concreto lo que le puede interesar a nuestros oyentes que están escuchando, lo que tiene que ver con la nueva etapa en la ciudad de Buenos Aires, se trata de 22 hectáreas que pertenecían al gobierno nacional, unas en el barrio de Pompeya, otras en el barrio de Parque Patricios. Ahí se van a construir más de 3.000 viviendas que se van a adjudicar a porteños, así que atento, yo creo que esta vez me voy a anotar. Ahí va, te vas a animar. Si sale. Es increíble la velocidad con que se lleva adelante todo el proceso, digamos, los cuando salís adjudicado, sí. Es todo con una celeridad importante. Yo tengo conocidos que se anotaron en la primera tanda y que les salió. Y ya después de haber charlado con ellos, sí. Ahora me dan ganas, ¿viste?, de anotarme. No sé, a ver si me sale el ranchito. Qué tierno, me dio ternura. Redondeando entonces, 40% de aumento para las asignaciones universales por hijo, para asignaciones embarazadas. También hay un aumento importante en las pensiones por invalidez que se van a más de 2.000 pesos. También 40% de aumento para aquellos asalariados, asignaciones familiares de aquellos asalariados con salarios de hasta 5.300 pesos y aumentos menores en el resto de la escala, pero 7 millones de niños y de jóvenes van a ser beneficiados por esta medida.